Como hemos contado en los últimos reportes, los 6 meses de demora por parte del gobierno de Antonio Bonfatti en reglamentar la ley que, entre otras cosas, prohíbe durante 5 años los desalojos a pequeños productores de la provincia, sigue generando muchísima preocupación en distintas organizaciones políticas, sociales y campesinas. En las últimas horas, la Federación Agraria Argentina mantuvo un encuentro con funcionarios del Ministerio de la Producción para interiorizarse de los avances y exigir una pronta respuesta para centenares de chacareros que temen perder sus escasas hectáreas de tierra, donde solo realizan agricultura y ganadería de subsistencia. Escuchamos conceptos de Omar Príncipe, secretario gremial de Federación Agraria Argentina, en torno al encuentro. El gobierno nos está diciendo que la reglamentación no puede pasar mucho más tiempo sin que salga, que están trabajando en este tema, pero bueno, la Federación Agraria considera que este es un tema imprescindible de que se agilice, de que se determine la reglamentación, y bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir gestionando para que esto sea lo antes posible. En la noche de este miércoles, en el Salón Parroquial de la localidad de Villa Minetti, las entidades de base de Federación Agraria realizarán una asamblea para analizar la situación junto a los campesinos que ya fueron desalojados y quienes hoy están en la mira de la justicia, para ver cuáles son los pasos a seguir, teniendo como eje central la exigencia al gobierno santafesino y todas las fuerzas políticas de que cumplan con sus responsabilidades. Es un tema que afecta a cientos de campesinos, a cientos de pequeños productores, y que en definitiva es una responsabilidad que el gobierno provincial y todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe tienen de mejorar la situación, la calidad de vida y de mantener los derechos a trabajar y los derechos de estos campesinos y de estos pequeños agricultores de permanecer en las tierras en las que en muchísimos casos hace generaciones que están trabajando y que viven en esas tierras. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.